Ya, ahora se apagaron las cositas. Ya, ya voy a continuar porque quiero avanzar para que el test de la próxima semana entre una materia más o menos, un poco de materia, para ir sacando también para las personas. Ya. Entonces estamos viendo las fuentes del derecho al trabajo, las fuentes formales, que son las formas que se manifiestan las normas obligatorias. En el ámbito del derecho laboral tenemos la más importante, tenemos la Constitución, que tiene el principio laboral. Ahora, después de la Constitución está la ley, ¿ya? La Constitución es ley, pero se entiende que estamos haciendo esta página. Se está haciendo esta distinción. La principal ley del derecho del trabajo, o que se aplica en materia laboral, es el Código del Trabajo. Y obviamente que hay otras normas laborales también, todas las que regulan la seguridad social, las normas sobre accidentes de trabajo, las normas, un sinnúmero de normas especiales, pero lo más importante es el Código de Trabajo, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Lo que me interesa en este punto es que el Código de Trabajo es entender y conocer cuál es el ámbito de aplicación del Código de Trabajo. Esto se lo voy a preguntar en el test, así que ahí le estoy tocando una pregunta. Se lo voy a preguntar seguro y se lo tiene que saber todo. En el fondo es saber si el artículo primero del Código del Trabajo. ¿Ya? Esto es muy importante saberlo, porque en definitiva yo le he dicho que el derecho al trabajo tiene por objeto proteger al trabajador. Y cuando yo conozco la ley que define cuál es el ámbito del Código de Trabajo, estoy definiendo cuáles son las personas que van a quedar protegidas por esta ley. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación del Código de Trabajo? No es necesario, está en el apunte, está lo mismo. Y esto es transcripción del artículo primero del Código de Trabajo, así que aquí no hay nadie, hay que poner atención y saber que esto se lo va a tener que entender. El artículo primero del Código del Trabajo establece que el Código del Trabajo regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. A su vez, está en el apunte dicho, el artículo tercero dice quiénes son. Porque no sé si voy a hacer venir al. Ok, no. Bueno, ¿vino? ¿Usted qué tiene? Ya, bueno, el Código del Trabajo, entonces el artículo primero dice que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. A su vez, el artículo tercero dice quiénes son trabajadores y quiénes son empleadores. Eso está dicho en el apunte. ¿Ah? Los trabajadores son los que prestan servicios en virtud de un contrato de trabajo y los empleadores son los que reciben los servicios que presta un trabajador en virtud de un contrato de trabajo. O sea, lo que es el paso siguiente que vamos a dar en un par de clases más es saber qué es un contrato de trabajo. Y todo eso es lo que en definitiva es el camino que uno tiene que recorrer. Si hay dos personas vinculadas con un contrato de trabajo, se aplica el Código del Trabajo. Ya. Esa es la regla general. El Código del Trabajo se va a aplicar a las personas que son trabajadores y empleadores, que son los que están vinculados con un contrato de trabajo. Dice la ley que no se aplica a los funcionarios de la administración del Estado o de las empresas del Estado regido por un estatuto especial. ¿Ya? La excepción, pero esa regla de que no se aplica a los funcionarios públicos tiene una excepción. Se le va a aplicar las normas del Código de Trabajo a los funcionarios públicos del Estado que tienen un estatuto especial en todos los aspectos que no estén regulados, pero siempre y cuando la aplicación del Código de Trabajo no sea contraria a su estatuto. ¿Ya? También dice la ley que se aplica al personal de notaría, al personal de las notarías. A su vez, yo pongo ahí en el apunte, no sé si lo he puesto en el apunte, pero aquí en la diapositiva existe un capítulo que son las normas de protección a la maternidad que está en el Código de Trabajo, que tiene una norma especial que dice que se aplican a todos los trabajadores. Ya. Entonces tenemos que se aplica a los trabajadores empleadores, que son las personas que están vinculadas con un contrato de trabajo, según la definición del artículo 3º. No se aplica a los funcionarios de la administración del Estado que estén regidos por el Estatuto Social Especial, pero por excepción sí se le van a aplicar cuando se trate de unas materias que no estén reguladas en su estatuto y siempre que no fueran contrarias a esto último. Ya, anótense entonces en su apunte que el ámbito de aplicación del Código del Trabajo lo voy a preguntar. ¿Tiene alguna duda? Trabajadores. Entonces, cuando se presenta el contrato colectivo, se presenta una nómina de los trabajadores que forman el sindicato y a los cuales se le va a aplicar el contrato colectivo. ¿Y cuál es la gracia? Que en un contrato normal tiene que informarse lo que se llama el consentimiento, que no sé si se lo habrán enseñado. Que cuando se acepta, cuando las partes llegan a un acuerdo, se forma el consentimiento y ahí se forma el contrato. Ahora, como este contrato interviene un sindicato y un sindicato está compuesto de muchas personas, el consentimiento, la voluntad, no se forma igual que un contrato normal, porque usted no va a poder hacer que los 200, 300, 1000, 2000 o 5000 trabajadores estén de acuerdo con el contrato. Entonces la voluntad se forma por un proceso de votación. Y cuando se aprueba por mayoría, el contrato se firma por el sindicato de un empleador y obliga a todos, incluso a los que podrían haber no estado de acuerdo. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el contrato colectivo es especial, porque obliga no todos los que estaban de acuerdo, sino a todos los que forman parte del sindicato y se aprueba por mayoría. Eso no es tan aislado en el derecho en general, porque los entes jurídicos, las personas jurídicas que se forman por varias personas, siempre tiene que haber una formación de la voluntad colectiva. Por ejemplo, no sé, una sociedad anónima se votará y siempre va a obligar a todos finalmente cuando se cumple el proceso de formación colectiva. Bueno, yo les mencioné el contrato colectivo de trabajo, no es una materia que voy a preguntar en algún momento, pero quería destacarles eso, que ustedes entiendan que tiene algo especial en su formación. Se va a formar por la voluntad mayoritaria, no porque cada uno vaya a decir estoy de acuerdo. Van a votar, si se aprueba, se llega al acuerdo y el sindicato está mandatado de firmarlo y va a obligar a todos los trabajadores. Ya. Después del contrato colectivo viene un tema que es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Todos han escuchado esa palabra? Me imagino. ¿O alguien es primera vez que la escucha? No, todos lo habían escuchado. Todas las empresas que tengan más de 25 trabajadores tienen que tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Cuál es la gracia por qué esto está aquí tratado? Por la siguiente razón. Porque usted, cuando un trabajador firma un contrato de trabajo, el trabajador va a tener todas sus obligaciones ahí. Pero el derecho al trabajo tiene algo especial, porque usted como trabajador, si bien el empleador tiene que respetarle todos sus derechos mínimos, usted se inserta a trabajar en una empresa y el empleador también tiene una facultad o un derecho de administrar y dirigir la empresa. Entonces la ley, si bien lo establece como una obligación del empleador, permite al empleador dictar normas obligatorias para los trabajadores en un reglamento al cual el trabajador no fue a decir que estaba de acuerdo. No sé si me entiende. O sea, de una otra forma, el empleador es como un pequeño legislador. O sea, puede, por vía de reglamento interno, establecer obligaciones para los trabajadores. Y en ese caso, el trabajador queda obligado, no obstante que nunca manifestó su voluntad a favor. Ahora, obviamente que estas obligaciones que establecen no son cosas descabelladas, son cosas que dicen relación con el ejercicio y la función para la cual está contratada la persona. O sea, es una forma de explicitar las obligaciones que tiene o la forma de hacer el trabajo. Pero lo que sí puede hacer es establecer sanciones en caso de incumplimiento, incluso alguna sanción monetaria. todo eso se puede hacer por la vía del reglamento interno. Ahora, este reglamento interno también tiene un sentido de que el empleador formalice la forma en que organiza el trabajo, o sea, que el trabajador tenga conocimiento de cómo funciona la empresa. Evidentemente que una empresa pequeña es distinta de una empresa grande, que puede ser mucho más necesario un reglamento interno. Ahora, si uno ve los reglamentos internos en la práctica, no sé si tienen tanto efecto, importancia o aplicación práctica. Existen y yo creo que son más o menos todos medios copiados. Describen los cargos, establecen obligaciones, sanciones, y en general eso. Ahora, en el apunte están las materias que son propias del reglamento interno, y hay ciertas materias obligatorias que tiene que contener este. Una de esas es los procedimientos de investigación y sanción para el acoso sexual, y a su vez tiene que contener los procedimientos relativos a la discriminación o desigualdad en pagos de sueldo, y entre las otras materias obligatorias. Bueno, cuando se dicta el reglamento interno, este lo hace el empleador porque emana de la sola voluntad del empleador, o sea, el empleador no lo tiene que acordar con los trabajadores, el empleador derechamente lo dicta y va a valer sin necesidad de la voluntad del trabajador. Pero como les dije, eso no significa que el empleador va a poner cualquier cosa en el reglamento interno, porque para dictarlo, después de dictarlo, tiene que publicarlo en la empresa, en un lugar visible, por 30 días, y lo mismo tiene que hacer de sus modificaciones, de manera que todos los trabajadores tomen conocimiento de la empresa. Ahora, cuando la empresa lleva mucho tiempo funcionando y usted ya dictó un reglamento interno, los trabajadores nuevos, ¿qué se hace? No es que lo vayan a mirar a alguna pared, sino que se les entrega una copia del reglamento interno. Y todo lo que está en el reglamento, o sea, el reglamento interno de la empresa, el trabajador no va a acordarlo, pero si tiene alguna norma con la que no está de acuerdo, se puede impugnar el reglamento interno. ¿Ah? Lo puede impugnar en la dirección del trabajo. Y la dirección del trabajo que resuelve, y de lo que resuelve se puede reclamar ante el tribunal. Entonces, si hubiese de alguna forma alguna norma, obligación, sanción que no se ajuste a la ley, sí, yo lo puedo impugnar el reglamento interno. Me gustaría que alguien que tenga la apunte y me ayude con la lectura de las materias que son el reglamento interno. Yo no me las sé de memoria y no se las voy a pedir a ustedes de memoria. ¿Ah? Pero, ¿qué la tiene ahí como para leerme las materias del reglamento interno? ¿Cómo me la aprendí? Dentro de las estipulaciones que debe contener el reglamento interno, tiene que contener las horas en que empieza y termina el trabajo y las de cada turno, si aquí se efectúa por ello. ¿Ya? Esta norma relativa a la jornada, vamos a ver que el contrato de trabajo tiene que tener la jornada. O sea, yo como trabajador sé mi jornada porque la hice el contrato. Únicamente se establece una excepción que también se la voy a mencionar ahí. Si en la empresa existe una modalidad de trabajo por turno, es posible que el contrato de trabajo no especifique en la jornada y haga referencia al reglamento interno y se tenga que aplicar el turno al reglamento interno. La otra materia que tiene que contener el reglamento interno son los descansos. Esto también es una materia que es parte del contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo, como define la jornada, define también implícitamente cuáles son los descansos. Nosotros vamos a estudiar la jornada de trabajo, vamos a estudiar los tiempos de descanso. Así que no se pongan nerviosos si es que ahora no entro en detalle de eso. También en el reglamento interno se tienen que poner los distintos tipos de remuneración. También es un tema que está en el contrato de trabajo y que nosotros vamos a estudiar. También en el reglamento interno se tiene que poner el lugar, día y hora de pago. A su vez, respecto del reglamento interno, se tienen que poner las obligaciones y prohibiciones que están sujetos los trabajadores. Esto es lo que yo les decía. O sea, el empleador puede decir, por ejemplo, en el contrato de trabajo, usted va a cumplir la función de atender el público en la tienda. No sé, vendedor de tienda, supongamos que es una tienda, vendedor de tienda. Entonces puede que el contrato de trabajo no detalle cuáles son sus funciones, pero el reglamento sí, el reglamento interno sí. Cuando, esto es importante, cuando se establecen prohibiciones y si son medidas de control, la ley ha dicho expresamente que las medidas de control solo pueden efectuarse por medios idóneos concordantes con la naturaleza de la relación laboral y su obligación debe ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. ¿A qué se refiere esto? Si yo, por ejemplo, voy a implementar controles al ingreso de los trabajadores o a la salida de los trabajadores, que es muy habitual también, por ejemplo, en las tiendas de ropa, que a la gente antes de salir le revisen los bolsos, yo lo puedo hacer, lo puedo poner en el reglamento interno, pero esa tiene que ser medidas impersonales y de carácter general. O sea, yo no me puedo parar en la salida de la tienda a decidir a quién le reviso el bolso, usted sí y usted no. O sea, si yo lo voy a hacer, lo tengo que hacer para todo y tengo que tomar las medidas necesarias para proteger la dignidad de la persona. O sea, no voy a agarrar el bolso y lo voy a dar vuelta y que se vea todo lo que tiene. ¿Ya? O sea, lo que les quiero poner de manifiesto es que en el reglamento interno o dentro de la dirección de la empresa, el empleador puede poner medidas de control para ver que los trabajadores no sustraigan cosas, que es lo más habitual. Pero estas medidas de control, uno, tiene que estar en el reglamento interno porque tiene que regularlo, y dos, tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales del trabajador, que es su dignidad y su privacidad. Y dentro de eso se le exige que sea impersonal y general para todo. También dice que el reglamento interno que tiene que designar los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quien los trabajadores tengan que plantear sus peticiones, reclamos, etc. O sea, el reglamento interno se trata de que el trabajador conozca ante quién tiene que hacer las peticiones, por ejemplo, si tiene que pedir un permiso, si tiene que salir, si pasa la urgencia, quiénes son la gente que manda. Por naturaleza, todo el trabajador sabe quién es su jefatura. O sea, todos saben quién es su superior directo. Pero la ley dice que parte de lo que tiene que contener el reglamento interno es especificar los cargos que hay y cuáles toman decisiones o ante cuáles los trabajadores o cierto tipo de trabajadores se tienen que presentar. Porque puede que yo tenga un grupo de trabajadores ante una persona, otro grupo de trabajadores ante otro, y eso es lo que tiene que definir el reglamento interno. Bueno, puede contener normas especiales. La forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de previsión, servicio militar obligatorio, seguridad, que no tiene mayor relevancia. Las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en la empresa o establecimiento. Esto es importante. Dentro del reglamento interno, hay que establecer, a ver, cuando lo han escuchado se le dice reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y se le pone seguridad porque, además de describir cómo es la empresa, cuáles son las obligaciones de cada cargo, quiénes son las jefaturas, tiene que contener un capítulo dedicado a los riesgos laborales, donde se informa a los trabajadores de cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas preventivas. Y esto emana de un deber general que existe del empleador, que es el de dar protección a la vida y salud de los trabajadores. Y una de las formas que se cumple ese deber es a través de la información y las medidas de trabajo correcto que tiene que contener el reglamento interno. En general, en este aspecto tiene una aplicación práctica al reglamento interno. O adelantándome un poco, o sea, yo estoy explicando el reglamento interno, más o menos lo que me dijo tener. La aplicación práctica que tiene son, a mi entender, dos. Una, respecto a la seguridad, porque cuando pasa un accidente de trabajo y uno verifica si el empleador cumplió con su obligación de cuidar al trabajador, una de las cosas que tiene que revisar es que el empleador le haya entregado un reglamento interno donde esté, le haya dado información de los riesgos en relación con el accidente que sufrió. ¿Ya? Entonces ahí tiene la obligación práctica de cumplir con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, porque a su vez estoy cumpliendo con una parte del deber de seguridad que es la parte formal de informar del orden. Ahora en la práctica lo que uno ve es que todos los reglamentos internos dicen lo mismo, o sea, tenga cuidado con las caídas de distintos niveles, mire por donde camina, no sé, póngase con protección auditiva, ¿no? No ve, uno no ve que haya una dedicación de la empresa de que esto realmente sea una herramienta de aplicación práctica. Pero al menos formalmente la empresa tiene que poder demostrar que tiene un reglamento interno donde tiene información de los métodos de trabajo correctos y de los peligros que hay en el trabajo para cumplir con los deberes de su vida. Y el otro aspecto donde tiene una utilidad práctica del reglamento interno es en la parte de ciertas de las obligaciones o descripciones de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, porque eventualmente, si un trabajador no cumple con la obligación del reglamento interno, se puede entender que está también incumpliendo su contrato de trabajo. Y eso puede llegar a ser una causal de despido. Pero eso también lo vamos a volver a ver cuando veamos la terminación del contrato y las causales de despido. Bien, como les dije, el reglamento interno permite al empleador establecer sanciones. ¿Ya? Que pueden ser amonestaciones verbales o escritas y multas de hasta 25% de la remuneración diaria. Pero estas multas nunca pueden exceder de la cuarta parte de la remuneración diaria del infractor. Y si yo como empleador pongo multa en el reglamento interno, que tiene estos límites, lo que recibo de las multas no me lo pido yo como empleador. Lo que se recibe de las multas tiene que ir al fondo del bienestar de la empresa. ¿Has escuchado que la empresa a veces tiene un bienestar? Si no la ha tocado hablar de la empresa grande, hay bienestar. ¿Y si no tiene? Porque eso. Si no tiene, tiene que ser a las organizaciones sindicales donde estén afiliados los trabajadores. Y a falta de esto, al Servicio de Capacitación y Empleo. El SENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Ya, o sea, resumiendo, el empleador puede establecer multas en el reglamento interno, pero estas multas nunca van a ir al bolsillo del empleador, sino que tienen que ir a alguna de estas instituciones. Primero, al bienestar de la empresa, si es que hay un bienestar. Segundo, a los sindicatos, a que forme parte del empleador, el empleado. Y si no, al CERS. Y en general también hay muchas multas que van al CENSE. Ahora no sé si el CENSE, es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, realmente capacita muy bien o tiene mucha utilidad práctica. Yo creo que plata no muy bien gastada. Ustedes pueden decir de buena fuente de que hay beneficios. Personalmente el año pasado pasé a retiro de la Fuerza Armada y compañeros míos se fueron a capacitar al CENSE. Por ejemplo, curso gratis para licencia de clases profesionales, para conductores de camiones, capacitaciones para trabajos de operadores de grúa y un montón de cosas más. A lo mejor es información que desconocemos, pero por mi caso personal, el año pasado vi compañeros que accedieron a su beneficio, sí. El curso termina con que se postulan a la licencia y tienen que aprobar. O sea, es un curso para aprobar la licencia de conducir. Entonces, me parece bueno. Creo yo que. Y otra cosa que también vi cuando era más joven, a los servicios militares obligatorios los sacan con un oficio. A todos los muchachos que entraban al servicio militar salían de soldador, de instalador eléctrico y algunas cosas que se especializaban con recursos SANSA para desempeñarse después en la vida laboral al final del servicio militar. Ya, o sea, está bien. Ahora, nunca he visto que el empleador se ponga a aplicar multa al trabajador. Y si yo fuera un abogado de la empresa, diría que no lo haga. O sea, porque dijo que sería un cacho. No lo he visto nunca. La ley lo permite, con estas cosas que yo les digo, con los límites y todo. Pero sería, y si yo fuera abogado y asesor de una empresa, le digo, no, Y si tiene un problema con el trabajador, digo, échalo. O sea, porque se supone que la multa sería con una infracción grave. Ah, si no sería una amonestación verbal, pero llegar y pasarle una multa, no sé, no me lo imagino. No me lo imagino, no lo he visto en la práctica. Pero se puede. Se puede y se puede hacer, eso es lo interesante, se puede hacer y se puede hacer por el reglamento interno. O sea, ni siquiera el trabajador estuvo de acuerdo, pero yo le dije, oiga, usted vino a trabajar en mi empresa, si no me contrata, aquí está el reglamento interno, ojo, que tengo aquí multas. Si usted dice muchas groserías, multa. No sé, esas amonestaciones pueden llegar como carta. Ah, bueno, no, sí, absolutamente, absolutamente. Usted puede, o sea, a ver, usted como empleador tiene facultad de dirigir cómo quiere hacer el trabajo. Yo creo que se lo mencioné en la clase pasada, que me estoy entendiendo un poco, pero la gracia del derecho al trabajo, es decir, yo vine a la contratar y para el empleador, así que el trabajador está en inferioridad, pero para el empleador también tiene que cumplir todas las leyes que son para proteger al trabajador. Pero alguna ganancia tengo que tener también. Entonces, claro, lo que usted contrata no es el resultado del trabajo. Usted contrata al trabajador y contrata su esfuerzo. El trabajador contrata su trabajo, lo que él produce. Y yo como empleador tengo derecho a usar el recurso humano, por eso se llama recurso humano. Lo que yo estoy contratando no es el... Si cuando es honorario, cuando uno presta servicio, uno contrata el resultado. Pero cuando yo contrato a un trabajador, contrato el recurso humano. Usted, entre comillas, pasa a ser mío. O sea, yo tengo derecho a decirle cómo, cuánto y dónde trabaja. Y qué es lo que va a hacer y controlar que usted lo haga. De un modo respetuoso con los derechos fundamentales, no como una cosa medieval de castigo. Pero en términos generales de eso se trata. O sea, yo digo, mire, usted, yo quiero que, por ejemplo, si usted va a atender público, que atienda así, que diga buenas tardes, o yo le puedo decir, no, eso no tiene nada más decirle, oiga, así tiene que referirse a los clientes. Entonces, eventualmente uno en el reglamento interno podría decir eso. Oiga, yo quiero que usted tenga un contrato adecuado, que nunca, que siempre salude, por ejemplo. Y si eso se justifica en la función que usted cumple, que hacer un saludo cordial antes de enterar, por ejemplo, que usted viene del teléfono, como secretaria, hola, buenas tardes, expresa tanto, eso podría ser una norma del reglamento interno. Y eventualmente yo podría decir a una señora de cubro que no lo hace, podría sancionarlo. O sea, hay un concepto detrás que en la práctica no se aplica, no, en la práctica no se aplica mucho. Pero yo creo que ustedes me entiendan, o sea, claro, yo como trabajador formo parte de una organización empresarial dentro de la cual el empleador va a ejercer su derecho a dirigir mi trabajo, ¿no? Con mayor o menor connotación según el tipo de trabajo. De hecho, muchos trabajos se exigen la vestimenta. Ahora, todas esas reglas que se puede hacer el empleador, que en principio puede hacer el empleador por su derecho de dirigir la empresa, pueden ser impugnables si empiezan a confrontar los derechos fundamentales. ¿Bien? Voy a volver sobre esto, sobre el último tema, antes de cerrar, para que se vayan y estudien para la próxima vez. Ya. Y el procedimiento, la medida de resguardo y sanciones, bueno, ya lo había dicho. Otra cosa que tiene que tener el reglamento interno es el procedimiento y medidas de resguardo y sanciones frente al abuso sexual. Eso está regulado en un párrafo especial del Código del Trabajo, y yo no se los voy a pasar en detalle, pero les puedo comentar que en definitiva es un tema importante tratado, esta problemática que se puede dar en el ámbito del trabajo, del acoso sexual. Principalmente por lo mismo, porque en el trabajo usted normalmente se va a enfrentar a superiores. Y la gente que está en una posición superior puede estar en posición de generar actos de acoso sexual. Entonces la ley regula lo que hay que hacer en un caso de una denuncia de acoso sexual. Y además dice que el empleador tiene que contener eso en el reglamento interno. Ya. Y también tiene que tener el procedimiento que le había dicho, que es por reclamo en cuanto a, si no dice, igualdad de remuneración. Hay una norma que dice que entre hombres y mujeres tiene que cumplirse la igualdad de remuneración. Pero a su vez, dice que se puede establecer diferencias fundadas en relación con la capacidad o la experiencia. ¿En qué se traduce esto? Que si bien tengo una ley, siempre voy a tener como fundamental una diferencia. O sea, si me quiero correr y estoy haciendo un trato desigual o discriminatorio, puede que lo trate de justificar. Nunca he visto un caso en un juicio. inicio una vez me alegaron la diferencia, pero no se dio en realidad, no se dio por ganar. Nunca he visto que, o sea, yo creo que la práctica la hay, pero nunca he visto que esto llegue a tribunales a alegarse. Profesor, me queda una duda, el tema del acoso laboral también está de moda, ¿no está incluido dentro del reglamento? Miren, no está incluido como obligación, pero el acoso laboral está, está definido en la ley. Y desde el punto de vista de la obligación general que tiene el empleado de dar protección, tiene que dar protección frente al acoso laboral. Y si bien la ley no le establece un procedimiento particular, si yo hago denuncia o algo de acoso laboral, el empleado tiene que hacer algo. ¿Ah? Ahora, obviamente que si yo fuera un asesor de una empresa y le tuviera que realizar el reglamento interno, aunque la ley no me dice que es obligatorio, yo le establecería un procedimiento. Y además que el reglamento interno, una de las cosas que tiene que tener es decir, mire, ¿quién son las jefaturas para ver ante quién puedo presentar mi reclamo? Entonces, si yo estoy siendo víctima de acoso, a lo menos el reglamento interno tiene que ayudarme a definir a quién le reclamo. Ahora, si es mi jefe directo, el reglamento interno me dejará ver quién es el jefe de ese jefe para presentar una denuncia. Pero no existe en la ley ni en el reglamento interno la obligación de tener un procedimiento particular, como si en el acoso de sexual. Ahí sí tiene un reglamento que en términos sencillos es que, bueno, que si se presenta una denuncia, el empleado tiene que tomar alguna medida inmediata de resguardo para evitar que se siga produciendo algún acto denunciado, separar a los trabajadores o cualquier otro que implique eso. Y después el empleado tiene que investigar el plazo breve y puede hacer dos cosas. O investiga él el plazo breve o agarra todo y se lo manda a la inspección de trabajo y dice la inspección de trabajo que investiga. Y ahí va la inspección de trabajo y entrevista a la trabajadora o al trabajador y a todas las personas que puedan tener conocimiento y da un resultado si ellos no hacen. Y si el empleador decide investigar él, cuando termine, su conclusión igual se la tiene que mandar a la inspección de trabajo con toda la investigación. Y la investigación y la inspección de trabajo le dará su victoria. Así está regulado en términos generales. No va a ser un detalle, lo que sí es que sepan que el reglamento interno tiene que contener este procedimiento. ¿Qué cosas nos dice la ley que tiene que tener el procedimiento? Por ejemplo, tendría que decir a quién le presento la denuncia. O si lo tengo que hacer con alguna formalidad especial. O si tengo altos canales para denunciar. Bien. Bueno. Eso en cuanto al reglamento interno. Ahí lo van a estudiar. El reglamento interno, probablemente les voy a hacer preguntas como de verdad y falso. Yo tampoco soy así como que me ceba todo el reglamento interno en memoria. Quiero que ustedes lo lean a conciencia, que lo vayan a aprender y les voy a interrogar, pero con verdad y falso. Ante una acumulación de amonestaciones con el cumplimiento del reglamento interno, ¿se puede llegar al despido? ¿Se puede llegar al despido? Sí. Claro, o sea, usted puede, si usted incumple una obligación del reglamento interno, podría ser causal de despido en la medida en que sea un incumplimiento grave. Porque la causal de despido que existe en la ley, se lo voy a explicar después. Pero una de las gracias se lo va a dar. O sea, el contrato de trabajo, una de las cosas es que yo no puedo llegar y despedir a nadie. Tiene que haber una causa legal. Si uno es despido injustificado, tiene sanciones. Y una causa legal es incumplimiento grave de la obligación. O sea, no basta el incumplimiento, tiene que ser grave. Pero se entiende que el cumplimiento puede ganar tanto del contrato de trabajo como del reglamento interno. Eso no lo dice la ley especialmente, pero se entiende que sí. Pero ojo, que se ha alegado lo siguiente. Que dice, oiga, si usted pone un reglamento interno en que dice que si usted trata por dos días seguidos, contesta mal el teléfono, como el ejemplo que le traté de poner, si no dijo buenas tardes, ni dijo quién es, ni dio su nombre, si buenas tardes, habla de la empresa tanto, entonces dije, no, no sé si dice. O anda Juanita, empresa tanto. Si usted, ya, supongamos que el reglamento interno dice, mire, si usted no cumple con eso, por la primera vez amonestación verbal, la segunda vez amonestación escrita, la tercera vez multa. Y una cuarta vez multa por el doble. Y supongamos que no lo hace cuatro veces. Y el empleador va y la despide por incumplimiento de esa obligación. Por incumplimiento grave del reglamento interno, algo comentando eso. Entonces hay gente que alega y dice, oiga, pero si usted en el reglamento interno tenía que la sanción era una multa, no me aplique la sanción del despido, porque usted, como empleador, ya le puso el castigo. Eso se alega, no es que esté dicho en la ley, se alega y tiene cierta razón. O sea, Si usted empleado ya consideró que eso no era tan grave, ¿por qué después va a decir que es grave? Eso, en ese caso, profesor, en el reglamento tendría que haberse citado que la acumulación de faltas graves podría no ocasionar el despido. Miren, no es necesario que lo diga, ¿eh? No es necesario que lo diga. La verdad es que tiene jamás he visto sanciones por el reglamento interno, el reglamento que los empleadores van, lo hacen, lo copian, lo empastan, lo entregan, le firman papel, lo entregó, quizás no lo entregan, le firman igual. Y nunca he visto que el empleador se meta porque es una burocracia empezar a aplicar sanciones. Pero claro, hay gente que uno podría decir, oiga, pero si usted puso esto en el reglamento interno, ¿por qué me echa si el reglamento interno lo sancionó de otra forma? O usted no dijo el reglamento, lo que me pregunta usted, no lo dijo que si era reiterado y echar. Lo que se dice al respecto es que en realidad, si pasó algo grave que amerita despido, no es necesario que en alguna parte le hayan avisado que será causa de despido. No, no se exige para el despido que esté avisado que usted lo han echado. Lo que se exige es el incumplimiento y que el incumplimiento sea grave. Y donde se fijan los tribunales es en esa parte, que es la gravedad del incumplimiento, o sea, que sea algo relevante. ¿Y qué se va a mirar para ver si es relevante? Bueno, se va a considerar distintos factores según las circunstancias particulares, cuánto tiempo lleva el trabajador, si la empresa ha tenido perjuicio, pero no existe algo matemático, se ve en cada caso. Lo que es determinante es una cuestión media ambigua, es decir, mire, lo que pasó hace imposible, como que hace romper el vínculo laboral, es imposible que siga o no. Esa es como la idea del trasfondo, es decir, es tan grave como para decir aquí se quebró la relación laboral y lo pueden seguir juntos, genera tanta desconfianza, pero eso es caso a caso. Pero no necesito avisar ni decir esto podría ser causa, y al revés lo mismo. Si yo en el contrato de trabajo le pongo llegar 30 minutos tarde es causal de descubrimiento grave y despido, y después voy y lo despido y digo, pero que yo soy no. Usted, empleador, no es el legislador. El empleador es el dijo incumplimiento grave y eso hay que analizarlo. O sea, para ninguno de los lados sirve. No necesito avisar, ni tampoco me puedo arrogar yo decir que esto es causal de despido y después gané. No, ya puedo ganar el causal de despido, estaba avisado y lo valoraremos después. Y quizás podría decir, mire, él hizo algo contrario que sabía que no tenía que hacerle, que el empleador había dicho que era causal de despido. Bueno, puede servir para fundar la gravedad, pero no por eso está listo. Pero como le digo, no, esto del reglamento interno, lo que tiene, lo que no tiene, no se ve mucho en el día a día, ¿eh? Es algo que formalmente se cumple porque se tiene que cumplir, pero no es algo que... Y debieran hacerlo, ¿eh? Una empresa ordenada debiera tener un buen reglamento interno, bien pensado, las cosas bien organizadas, pero bueno, es harto trabajo y al final es plata para la gente tener el... Alguien escribiendo todo esto y después alguien fiscalizando. Pero lo que hay de trasfondo es lo que les digo. O sea, usted es mi trabajador, es mi recurso humano, yo lo contrato porque quiero su trabajo, entonces yo voy a dirigir. Yo quiero tener un lugar de trabajo donde la gente se comporte de tal manera y lo voy a, dentro de los límites de respeto a los derechos humanos, voy a poner reglas que yo estimo necesarias para trabajar bien. Tengo derecho a hacerlo, soy el dueño de la empresa. ¿Ah? Pero siempre cuidando la dignidad de la gente, que es un límite que está necesario. ¿Ya? Bien, voy a hablar un poquito más de esto y ya con esto voy a hacerle una explicación. A ver, déjeme ver, es que cambié mi diapositiva, no era la pregunta. Hay una parte que se llama, que entiendo que viene ahora antes de lo que quiero que yo parte. ¿Cómo se llama la parte? Esto, derechos fundamentales inespecíficos del trabajador. La página 11. Y aquí vamos a terminar el parte hasta la página 13. Derechos fundamentales inespecíficos del trabajador. Esto tiene que ver con lo que yo les estoy contando. Miren. Los trabajadores tienen derecho a la constitución, que son los que yo les expliqué. La libertad de trabajo, la libertad sindical, la no discriminación, el derecho a la negociación colectiva y a la autonomía sindical. ¿Ya? son derechos que yo le puse énfasis que son de los trabajadores, que se pueden ejercer en el marco de una relación laboral. Pero hay un tema que se llama los derechos inespecíficos laborales, que implica, bueno, ahí leanlo con calma ese capítulo, traté de redactarlo para explicarlo bien, que significa que los trabajadores, además de sus derechos especiales laborales, se les tiene que reconocer al interior de la empresa otros derechos fundamentales que son generales, pero que ellos también tienen como trabajadores. Obviamente la integridad física y psíquica. Yo entro a la empresa y se me tiene que cuidar mi integridad física y psíquica. ¿Por qué eso se le dice un derecho inespecífico? Porque es algo que no es propio de un trabajador. Todas las personas, todos los chilenos tenemos derecho a la integridad física y psíquica. Pero el trabajador al interior de la empresa tiene derecho a la integridad física y psíquica. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Que yo no puedo ponerme a trabajar en un lugar que pueda estar afectando su integridad física, supongamos que porque no está ventilado, y la persona se puede estar enfermando, porque hay sustancias tóxicas, porque hay ruido y no le doy un implemento de seguridad y se puede quedar sorda, porque está todo destruido el piso y se puede caer en cualquier momento, porque la silla, porque la silla no está buena y también puede sufrir un accidente. O sea, así como el derecho a la integridad física y psíquica la tienen todas las personas, el trabajador en el ámbito del derecho al trabajo también tiene un derecho a la integridad física y psíquica y a su vez un deber de la empresa, eso es un derecho específico. Pero a su vez tiene derecho a que si el empleador le respete su honra, le respete su libertad de opinión, le respete su libertad de creencia, libertad religiosa, también tiene derecho a no ser discriminado. Entonces todo eso se llaman derechos laborales inespecífico del trabajador, que tiene el estatus de derechos fundamentales constitucionales y que se les llama derechos inespecíficos porque, como les dije, los tiene el trabajador, pero también los tiene todo el mundo. Lo importante es que en la empresa hay una obligación de respetar esos derechos. ¿En qué se traduce? En que esos derechos son la balanza de lo que le está explicando, del derecho del empleador de dirigir la empresa. Entonces, la regla, la ecuación matemática del algoritmo sería más o menos así, sería: yo como empleador tengo derecho de dirigir la empresa y hacer todas las medidas necesarias para dirigir la empresa con el límite de no afectar los derechos fundamentales y específicos del trabajador. Por ejemplo, ¿y cómo se ve en cada caso si lo afecto? Bueno, esa es una cuestión que tiene que resolverse en cada caso. ¿Ya? Eso se hace por la vía de la proporcionalidad, que es un examen o análisis de proporcionalidad. Les pongo un ejemplo. Yo me tengo, por ejemplo, me pueden pedir que me ponga cierta ropa para ir a trabajar. Pero si esa ropa afecta mi dignidad, quizás yo le puedo alegar al empleador. Y ahí el empleador le limito esa facultad. Claro, es posible que a los guardias de seguridad yo les haga poner una ropa y una chaqueta que diga guardia de seguridad, que sea visible, porque tiene un fundamento también en la prestación del servicio. O alguna ropa o implementos son de seguridad. Pero ¿qué pasa? Y esto se discutió una vez en el tribunal. A la gente que trabajaba en el supermercado Jumbo, que tenía que ir vestido como alemán, como alemancito, así con chorros, con calcetines y cosas medio ridículas. Entonces, bueno, ¿puedo hacer eso yo o no? ¿Como la traila en el tiempo? ¿Puedo gritarlo a bailar? Entonces, ahí es donde hay que resolver cada caso. El problema de las que iban al Jumbo no era tanto ponerse la ropa, ¿eh? La gente lo tenía como asumido. Pero era lo siguiente, era que las personas llegaban, se cambiaban de ropa y después marcaban la asistencia. Entonces ellos alegaban que en el fondo llegaban más temprano y que tenían que reconocer ese tiempo que se cambiaba de ropa como al estar en el trabajo. Ese era el problema de lo que estaban discutiendo. Y ahí es donde alegaban eso que me hacía sentido, porque claro, porque si yo llego y para ponerme a trabajar me tengo que poner la ropa, porque si no me tengo que meter en la micro vestido de manco. Entonces la gente no quería, y tiene razón. Entonces, yo como empleador, puedo organizar las cosas, puedo poner reglas, puedo exigir cosas, puedo poner pero no me puedo sobrepasar con los derechos fundamentales del trabajador. Ahora, eso hay que verlo en cada caso. ¿Ah? Por ejemplo, poner cámaras de seguridad. Eso afecta, porque si yo, claro, uno está súper pensando que no, ¿qué va a pasar la cámara? Claro, pero si yo trabajo todo el día con una cámara encima, ¿no me afectará un poco también mi privacidad cuando me arranqué por aquí, o sea, un poco claro, o cuando me puse a ver algo en el teléfono, que también se puede ver por la cámara, o cuando me vino otra compañía de trabajo y nos quedamos conversando, o me salí abatido, no sé? O sea, puede ser incómodo estar trabajando con una cámara. Entonces, como usted como empleador dice, ya, usted haga su regla, no vulnera los derechos fundamentales, pero no todo va a ser vulneratorio. Usted si me lo justifica, yo se lo voy a permitir. Entonces, claro, quizá un cargo administrativo de una persona que no cuida ningunos valores ni nada, no se justifica esto en la cámara, pero la cajera del banco quizás tendrá que tener una cámara. Claro, entonces eso se va a tener que estudiar caso a caso, pero la idea de lo que yo les trato, de lo que yo les pongo con esto en términos generales, es que ustedes sepan que los derechos fundamentales de los trabajadores son límites al poder empresarial. Ahora, ¿cómo se determina en cada caso si puedo o no puedo hacerlo? Eso se tiene que ver según cómo se justifique por la empresa lo que quiero hacer. Por ejemplo, los mitreros les pasaba eso de la cámara, porque el mitrero, claro, se me llena una cámara aquí, se me llena otra de frente, y otra que aquí en Concepción tiene ahí donde le meten la manito para dar los vueltos, a ver qué viene la plata. Entonces mi querido decía, oye, yo no quiero trabajar con la cámara. Entonces la empresa dice, no, pero es por seguridad, porque los asaltan, yo no quiero por seguridad. Pero ¿será necesario 3, 4, 5 cámaras o bastará con una? Entonces todo eso se tiene que discutir caso a caso. El empleador tiene que justificar y al final la afectación que le hace al derecho del trabajador tiene que ser proporcionalmente inferior que la protección de otro derecho fundamental del empleador, como por ejemplo el derecho a propiedad o a la propia seguridad de los trabajadores. O a veces el empleador dice, no, las micro es que yo le foco la cara así a mi manejo, porque si tiene un accidente, yo puedo demostrar que está concentrado. En el momento del accidente, no prestó el teléfono, todo. Entonces, el otro dice, bueno, pero es que yo a veces tengo que llamar al señor, pero bueno, pero se supone que no la llamará manejando. Entonces, bueno, eso es caso a caso. La síntesis y la reitero, o sea, se tienen que respetar ciertos derechos. Yo, por ejemplo, no puedo imponer ciertas normas o órdenes o obligaciones que pudiesen afectar, no sé, la libertad religiosa de alguien o su intimidad. ¿Qué pasa si yo pongo en el reglamento interno que no pueden pololear? ¿Puedo hacerlo? En principio sería afectar la vida privada de una persona. Claro. Ahora quizás yo lo que puedo hacer es decir, mire, si usted, que no haya una relación de amorosa entre una persona que es subalterna a la otra, y eso si genera un conflicto de interés que se va a saber en la empresa de modo reservado, porque tampoco tiene por qué saberlo el resto, y ahí la empresa determinará si pueden seguir trabajando juntos, porque también se puede justificar que uno, el jefe no tenga una relación amorosa o al revés, la jefa con el subalterno. Pero todo tiene que hacerse con respeto. Por eso, además de los derechos fundamentales que son específicos del trabajo, existen estos derechos fundamentales específicos. Y dentro de eso también, la ley, y ahí está en el párrafo, se establece que atenta contra la dignidad del trabajador el acoso laboral. Lo define el acoso laboral como las conductas reiteradas de tornamiento que tienen por objeto afectar a la persona que lo recibe o sus oportunidades en el empleo. Bueno, eso en términos generales, hasta ahí quiero llegar con la materia para nuestra prueba de la próxima semana, así que nos vamos a entrenar estudiando. Como le digo, no tengo la intención de hacer una prueba difícil para pillarlos, pero sí que traten de estudiarse la materia de lo máximo en memoria. O sea, de memoria no es punto y coma, pero sí poder describir las ideas. ¿Ah? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer un poco clase la otra semana. y después le voy a hacer la prueba, porque después se me vino muy encima el término del año. Pasa muy rápido, vas pidiendo una semana de concentración, donde se va a hacer cosas. Los 13 puntos, las 13 disposiciones de la tema de la no, de memoria. De memoria. No, de memoria. Descubrí el reglamento interno, lo evalué cuando lo incluí una vez con preguntas de verdad y falso. A mí me interesa que sepan que el reglamento interno es obligatorio, las empresas que tienen más de 25 trabajadores, bueno, que se tiene que publicar cuando se hace el reglamento interno, se tiene que publicar y se tiene que impugnarlo, y que tiene ciertas materias o normas obligatorias. Dentro de eso está el procedimiento de la cosa sexual. Pero no se las voy a decir de memoria. Lo que me interesa mucho más es lo que vi la clase pasada. Los principios, las características del derecho de trabajo, la definición del derecho de trabajo. ¿Su origen? No, eso no tanto, eso lo salté muy corto, se los conté nomás. Y se los conté ahí en una de sus características, que es un derecho nuevo. Se los conté un poco. No, como está la punta, y ahí no desarrollé esa parte. Eso me interesa más, es un gran avance que eso se lo aprendan. Si después se aprende en el ámbito de aplicación del código de trabajo, también estoy conforme. Los principios constitucionales, con que lo enumeren, y la iniciativa en la no discriminación, también estoy conforme. Y eso más o menos, no puede. Lo último que les expliqué, me interesa que lo entiendan más que nada, que existe como ese juego. Ese juego entre. Yo, empleador, puedo dirigir mi empresa, pero me limita la dignidad y los derechos fundamentales del trabajador. Ahora, esto no es matemático, ¿no? Es que hay siempre ese límite entre lo que es o no una afectación, es algo que se determina y que se hace por el. Yo creo que lo ámbito constitucional o alguna otra cosa que se llama el principio de proporcionalidad. ¿No lo han visto? Está muerto cansado, pero es que. Déjenme ver la hora. Es que esto quiero, me gustaría contarle un poquito el principio por proporcionalidad, por si lo ven en algún otro ramo. A mí no me da tiempo para dedicarme a este principio de proporcionalidad y lo he enseñado cuando veo el derecho procesal del trabajo, que antes existía un ramo en los que van en la mañana, tienen, en la tarde tienen un ramo de eso como electivo, de proporcionalidad del trabajo. Bueno, el principio de proporcionalidad es un mecanismo intelectual de razonamiento que se utiliza para resolver cuando dos derechos fundamentales colisionan. Porque siempre entre dos derechos fundamentales se puede producir un choque. ¿Qué es lo que pasa siempre en el empleador y el trabajador? Porque el hecho de que una persona ingrese y sea parte de una organización, una empresa como recurso humano, siempre supone una restricción de sus derechos, porque va a llegar a cumplir normas, va a llegar a respetar obligaciones, va a llegar a respetar una forma de vestir que quizás no es la que a ella le gusta. Siempre existe una restricción. Entonces, cuando dos derechos fundamentales chocan, hay una filosofía, todos los derechos, los derechos fundamentales surgen de la filosofía del derecho, y un filósofo del derecho inventó intelectualmente una forma en la que todo el mundo utiliza los tribunales constitucionales, todo, que si cada vez que ustedes la escuchan en un rato largo, presten la atención, porque lo más importante que es el test de la proporcionalidad. Esa es la forma de ver cómo se tiene que resolver un conflicto entre derechos fundamentales. Antes de explicarle cómo se hace ese test, les quiero decir por qué yo lo considero tan importante. Hace poco tuvimos entonces todo el tema de la constituyente, ¿cierto? Y la constituyente era más derechos fundamentales, más derechos fundamentales, más derechos fundamentales. La verdad es que si usted mira los derechos fundamentales del artículo 19 de la constitución que tenemos, ya están todos. Usted dígame cualquier cosa que le pase, bueno, no estoy diciendo como retóricamente, no me pongan a probar porque me pueden dejar en vergüenza, pero si me dan tiempo me podrían decir cualquier cosa que se le ocurra y yo le digo qué derecho fundamental lo protege. Para todo hay un derecho fundamental. Todo cabe en un derecho fundamental. Entonces, los que son juristas, la gente que ustedes, nuestro problema actual no es si hay un derecho fundamental que protege A o B situación. El gran problema es que tenemos tantos derechos fundamentales que chocan. Y a todo nivel, cuando usted escuche las discusiones sociales, tienen, no sé, ahora que salió este carabinero que lamentablemente murió, por ejemplo, y el general de carabineros dice que queremos más cosas, y se están discutiendo leyes que dan más atribuciones a los carabineros o cambian cosas. Si usted da más atribuciones, restringe ciertas libertades de las personas o eventualmente las va a poner en restricción. Si esto es así, esto es así. Todo lo que usted aumenta restringe otro. Y siempre está protegiendo la seguridad y está restringiendo otra cosa. Entonces siempre está todo chocando. Y nos preocupamos de si decimos que hay más o no derechos fundamentales, cuando, por ejemplo, para mí una buena constitución sería que se hiciera cargo de algunas normas de dar una orientación de cómo se reserven los derechos fundamentales. Ya, bueno, yo sé que ya está en el estudio. Y aquí, ahora les voy a explicar cómo funciona el test de la proporcionalidad. Yo puedo justificar y se puede considerar que la restricción de un derecho fundamental es lícita, o sea que yo puedo restringir el derecho fundamental a otra persona, o que una ley puede restringir el derecho fundamental de un grupo de personas, siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que sea lícito, que responda, que lo que yo voy a hacer y que vulnero el derecho fundamental responda a un fin lícito, que lo que yo voy a hacer, una vez que yo demostré que responde a un fin lícito, tengo que pasar al segundo paso, que sea necesario, o sea, que yo no pueda conseguir lo mismo por otra vía, y finalmente, si yo logro justificar eso, que es necesario, tengo que demostrar o hacer una proporcionalidad, es decir, mire, la ventaja que yo obtengo para mi fin lícito es mayor que lo que yo afecto el otro derecho fundamental. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lo entiendan, y ahora sí que ya con esto termino, por ejemplo, la cámara de seguridad sobre una cajera de un banco persigue un fin lícito, que es el fin del empleador de proteger el patrimonio. Incluso uno podría argumentar que la seguridad del banco para que disuadir robo, pero principalmente que la persona que es el dueño de ese dinero o que es el responsable de ese dinero pueda controlar que no se vaya a perder o robar. O sea, es un fin lícito. No quiero hacer algo lícito. Ya. Es necesario en el sentido, ¿puedo controlar eso, el movimiento de dinero que hace la cajera, de una forma distinta que sea menos invasiva? A mí no se me ocurre. Tendría que quizás poner una persona al lado que sería más invasivo. No se me ocurre algo menos invasivo que me permita obtener lo mismo. Yo creo que el resultado del trabajo de la cajera será al final del día cuando hacen el acto de banco. Claro, pero supongamos que ella podría, no sé, inventar otras cosas o decir que la caja la tiene que cambiar con otra persona. O paga cheque a una persona, o sea, tengo que ver a quién le paga, o tengo que descubrir más allá, no solo ver que su caja cuadre, sino que no permita que se cometan otros ilícitos, por ejemplo. Ah, supongamos que justo me contaron un caso hoy día de una persona que echaron porque fue una abuelita con un carnet a cambiar un cheque de ella misma, así como que ella se tiró en su cuenta 1.000.000 pesos. Y la compañía de la persona con una abuelita al carnet, y como los abuelitos tienen como problemas a veces los huellas, los dedos para marcar la huella digital, o para que vieran en el banco la huella, si correspondía, muchas como que veían el carnet de una abuelita, la abuelita, entonces el cajero no sabía, entonces le fue a preguntar como a su jefe, y el jefe le dijo, ya no, tiene página. Y después era una persona que estaba suplantando, pero era toda una estrategia para hacerlos creer que era la abuelita. Buscaron una abuelita. Y los echaron y ese era el problema. Pero en el fondo lo que me quiero decir es que, claro, puede ser que yo no solo quiera que pueda en la caja, sino que la persona, por ejemplo, no participe en ilícito. Podría ser que mi fundamentación sea esa. Yeah. Supongamos que pasamos en la segunda etapa, que es la necesidad. Y ahora tengo que ver la proporcionalidad. O sea, lo que yo le afecto es más relevante de los intereses que yo logro cautelar. Y bueno, ahí uno también puede hacer un debate. En el fondo, ¿qué podría decir ella? No, es que yo me siento incómoda con la cámara, sí, me siento incómoda, pero Supongamos que yo igual puedo hacer una pausa para ir a tomar un café, relajarme, y cuando me vaya a tomar un café puedo sacar mi teléfono y revisar si me ha llegado algo de la casa o escribirle a alguien. Tengo un espacio para hacer otros trabajos que impliquen no hacerlo ahí frente a las cámaras, que puedan afectar mi vida privada. Entonces uno puede decir, mire, sí, usted se la afecta, si no es cómodo, pero su afectación es menor que, suponemos que en su caja diariamente usted recibe 50 millones de pesos, 100 millones de pesos y paga 30. Entonces uno podría decir, entonces se fija, eso se llama el test de proporcionalidad, que es el mecanismo, la herramienta que existe actualmente desde hace unos 20 años y que yo creo que se va a mantener mucho tiempo, sobre la base de lo cual se resuelven los conflictos de derechos fundamentales y que se usa en derecho laboral. Se usa para ver qué puedo hacer, a quién le puedo poner una cámara, a quién le puedo abrir el bolso, cómo lo voy a hacer, y hasta cosas más extremas de por ejemplo, y por ejemplo yo vi una gente, y esto se lo cuento con manera, también lo cuento, voy a abrir porque con esta ya se está viendo la empresa. Sí, ya, había una persona que trabajaba para unas empresas financieras que ven fondos de inversión. O sea, una cosa muy, muy, muy, muy, muy millonaria, que son los que trabajan e invierten la plata en las FP. Que son miles y miles de millones, entonces ellos están a cargo de los muebles pañales, compran esto, compran esto, entonces ellos trabajan en eso. Entonces comprenderán que la persona que hace eso y mueve sabe qué acción se va a comprar y la acción que va a subir. O sea, es pura información privilegiada que puede generar muchos problemas. Entonces los tipos estaban avisados que ellos, por ejemplo, todos los correos, todo lo que pasaba por los computadores tenían que trabajar, todo pasaba por una inteligencia artificial que leía todo y buscaba cualquier palabra o cosa que pudieran inducir de que ellos estuviesen dando información o cualquier cosa. Entonces ahí uno puede decir, bueno, me están leyendo todo, todo lo que hago me lo leen. Pero bueno, quizás se puede justificar eso. Bueno, pero eso, cada vez que escuchen test de proporcionalidad, pónganle ojo, eso es lo que realmente debiera ser importante en la actualidad. Saber, y sobre todo para los abogados y operadores jurídicos, saber cómo se resuelven los problemas constitucionales. Ya no tenemos, ya nuestra dificultad no es, oiga, esto está amparado por una norma, no, si todo va a estar de alguna forma. El problema es, ¿qué hacemos cuando esto choca con el otro? ¿Cuál le damos la preferencia? Ya, estudien para la próxima clase, un gusto ya conocerlos personalmente, habrá muchos alumnos más, a veces empiezan a llegar como después. Ah, ¿quién iba a ser mi delegada? Usted ya. Ya, nos vamos a compartir el número de teléfono para que cualquier cosa, aunque tengo que escribir todo aquí en el sistema de ese Canvas. Por favor, si tienen un WhatsApp, avisen que hay fuera para la otra semana, hasta la página 13. Hasta que